¿Por qué discriminamos? El loco Ale Ballén, el superproductor invisible de 5 pal peso, me propuso esta pregunta filosófica. ¿Por qué discriminamos? Y encima me mandó una nota, un artículo donde varios futbolistas brasileños expresan su descontento contra la candidatura de Bolsonaro, un candidato al que le fue muy bien en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y que tiene la peculiar característica de tener declaraciones públicas claramente discriminatorias contra las mujeres, contra los negros, contra los pobres y los homosexuales. Lejos de mantenerse al margen de las elecciones presidenciales, dice el artículo, muchos jugadores de fútbol brasileño se manifestaron abiertamente en apoyo a Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista que logró ganar la primera ronda este domingo. Ronaldinho, Rivaldo y Felipe Melo fueron los futbolistas más destacados que lo hicieron. Pero también encontraron voces futbolistas en su contra, como el caso de Juninho Pernambucano, que dijo: "Me revuelco cuando veo jugadores y exjugadores de derecha. Nosotros venimos de abajo, somos pueblo. ¿Cómo vamos a ponernos del otro lado? ¿A Bolsonaro, hermano mío? Lula es un señor de 72 años que está siendo masacrado", opinó Juninho en una entrevista con un diario español, mientras se preguntaba, ¿por qué la gente odia a Lula? ¿Lo que odian en él es la apariencia, el origen, el acento, la historia, su popularidad? La élite ejerce un gran dominio mental. Esas fueron las palabras del futbolista. Pero, ¿por qué discriminamos? ¿La filosofía tiene respuesta a ese cuestionamiento? Los pensadores clásicos como Platón, por ejemplo, ¿qué tendrían para decirnos? Bueno, Platón nos diría que las malas acciones, como la de discriminar, tienen que ver con la falta de conocimiento. Para él su origen es la ignorancia. Es decir que, por ejemplo, Bolsonaro y sus seguidores más activos son gente que, por diversos motivos, simplemente no han podido reflexionar o tener los conocimientos que le permiten entender que las personas somos todas igual de dignas, que nadie debería estar por encima de nadie, que nadie es más que nadie. Disculpe, don Platón, pero no me cierra. Sospecho que hay algo más. Eso sospecho. Precisamente en la filosofía se suele hablar de los pensadores de la sospecha. Tres tipos que entienden que no todo es tan racional, que no todo pasa por la razón y el conocimiento. Empecemos por Nietzsche. Nietzsche piensa que el ser humano está gobernado por una fuerza que él llama la voluntad de poder. Es la voluntad de controlar la realidad, incluso de dominar a los otros. Desde ese punto de vista, la discriminación tal vez tiene que ver con que intrínsecamente el humano busca dominar a los otros, ponerse por encima, ejercer su poder, solo por el hecho de gobernar, de sentirse superior al resto. ¿Será tan así? ¿Ustedes qué piensan? Otro filósofo de la sospecha, Karl Marx, respondería que esto tiene que ver con las ideas de la clase dominante. Marx dice que el sector social que tiene más poder en nuestra sociedad, los capitalistas, imponen una ideología a las clases trabajadoras, una ideología que busca perpetuar el orden económico, político y también el cultural, que beneficia a las clases capitalistas, a las clases dominantes. Desde ese punto de vista, la discriminación es una herramienta de los que tienen gran poder para dividir al pueblo y para mantenerlo bajo su control. ¿Ustedes qué dicen? El otro filósofo de la sospecha es Freud, y creo que diría que hay fuerzas inconscientes que son por naturaleza destructivas, que él llama la pulsión de muerte. Esta fuerza vive en cada uno y en nuestra sociedad de modo inconsciente, y nuestra moral, que funciona como un mandato, como la tabla de los 10 mandamientos, no siempre es una moral basada en el amor, la cooperación y la solidaridad. A veces esa moral, que guía nuestra conducta consciente, también es una manera de canalizar nuestros instintos más destructivos, nuestros deseos más oscuros de agresividad, que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. Desde este punto de vista, la discriminación forma parte de nuestra existencia humana. El lado oscuro de nuestro ser es un modo de cumplir la fantasía de destruir, de agredir, de aniquilar la vida. ¿Será tan así? Igual, estos pensadores son europeos y a veces nosotros, los argentinos, le damos mucha bola a lo que dicen los europeos. Y hablando de discriminación, sería el colmo de la discriminación no escuchar qué dicen las culturas discriminadas, como la nuestra, la latinoamericana. ¿Qué diría el pensamiento latinoamericano sobre la discriminación? ¿Qué diría Enrique Dussel? ¿Qué diría Arturo Roy? O mejor aún, Leonardo Boff, teólogo y filósofo brasileño, que no por casualidad hizo circular una declaración contra la candidatura de Bolsonaro que lleva por título "Ahora, unidad. No podemos confundirnos". El pensamiento latinoamericano, especialmente la filosofía de la liberación, entiende que la causa de la discriminación actual tiene un origen histórico muy preciso, el 12 de octubre de 1492, el mismo día en que Colón y los europeos llegaron a nuestras costas y descubrieron un mundo que para los nativos ya estaba más que descubierto, pero para los europeos era una nueva fuente de riqueza, de mano de obra barata o incluso de mano de obra gratis, para sus emprendimientos económicos, y no vieron en nosotros más que animales sin alma. Así que nos pudieron matar, violar, esclavizar. Desde este punto de vista, la discriminación es la voluntad de oprimir a los negros, a las mujeres, a los pobres, a los pueblos colonizados, porque es una larga y terrible tradición muy favorable a los intereses de los machos blancos europeos de buen pasar económico. ¿Será que estos machos blancos europeos de buen pasar económico se creen dioses que quieren un mundo a su imagen y semejanza? Y como dijo el futbolista, esa elite, esa minoría, ejerce un gran dominio mental sobre las mayorías. Tal vez también la causa de tanta discriminación sea el miedo. El miedo de ver que nuestros pueblos quieren tener más poder. Tal vez sea el miedo de que las mujeres, los gays, las lesbianas, los trans, quieren tener más derechos. Que cada vez más negros se hayan cansado de ser explotados y hoy quieran ocupar otros roles en la sociedad. El miedo a lo diferente que pone siempre en jaque nuestras certezas. ¿Y vos? ¿Qué pensás?